yo me enamoré y me ilusioné. Y me enamoré solo de ti. Yo me enamoré. Y si estás perseguido, yo me enamoré y me ilusioné y me enamoré solo de ti. Yo me enamoré y me ilusioné y me enamoré solo de ti, solo de ti, solo de ti. Nunca pensé en amarte así. Y sin pensar me hiciste sufrir. Mil veces verdad yo te pedí. Me perdonaste y ahora estoy junto a ti. Yo me enamoré. Solo de ti, solo de ti, solo.